Crónicas del Misterio con José Manuel García Bautista. Y hoy en Crónicas del Misterio, aquí en el 106.2 de la FM, en Onda Sevilla Radio, un programa muy especial. Un programa en el que vamos a hablar de los orígenes de Halloween. Una vez pasada la fiesta del 31 al 1 de noviembre, vamos a hablar de aviones y accidentes que generaron una maldición y apariciones de fantasmas, de brujas en Sevilla y de exorcismos. Es el menú que tenemos hoy aquí, en este programa que comienza ahora. No se lo pierdan porque son 120 minutos cargados e intensos en el que el misterio, el miedo, el terror y los relatos sobrecogedores van a ser y polarizar los próximos minutos de radio. Comenzamos Crónicas del Misterio. Crónicas del Misterio, 106.2 FM, dirigido por José Manuel García Bautista. Y permitirme que haga un paréntesis antes de comenzar este programa, para agradecer y saludar muy efusivamente a un amigo que se encarga, yo diría, que de mantener muy alto el listón del misterio en ese canal tan especial de audio, en ese kiosco digital que es iVoox, y en el cual podemos encontrar infinidad de programas de misterio gracias a esa gran labor que él realiza. Me estoy refiriendo, bajo ese alias que esconde, Ermaki de Sevilla. A Ermaki de Sevilla queremos agradecerle su aportación al mundo del misterio desde su plataforma de misterios en iVoox, porque, valga la redundancia, el mundo del misterio nunca podrá agradecerle lo suficiente la gran labor que está realizando a través de esos audios, de todo ese trabajo que desarrolla altruísticamente, de forma generosa, de forma tan especial, hacia todos los que tenemos un programa o divulgamos todo lo que es el mundo del enigma y del misterio. A Ermaki de Sevilla, de corazón, desde esta casa y desde la amistad, le queremos agradecer la tarea, la labor que realiza. Es una gran fortuna tener a alguien que derrocha esa generosidad y que derrocha ese trabajo sin pedir nada a cambio. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por ser como eres. Gracias, Maki. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas, Revista Digital Atlantia. Y comenzamos ya este programa especial, un programa que va a comenzar por un tema de lo más actual, porque acabamos de salir de la fiesta de Halloween y sin duda bueno será saber y recordar de dónde viene esta tradición falsamente señalada y atribuida a los americanos. Y vamos a seguir hablando de historias de misterio y de terror. Será esa primera selección, ese primer apartado, capítulo, que vamos a dedicar hoy al misterio. Para continuar, sin solución, con un tema también de lo más inquietante. Apariciones espectrales en aviones. Apariciones espectrales de fantasmas en ingenios aéreos que han sido vistos por todo el pasaje y toda la tripulación. Seguiremos, cómo no, Hablando en Voces del Misterio de otro tema singular y particular, las brujas, las hechiceras y las brujas en la ciudad de Sevilla y por ende en España. Y terminaremos también con un tema apasionante, quizás relacionado, quizás no, pero con el demonio como nexo y como punto en común. Vamos a hablar de exorcismos y vamos a escuchar audios que sin dudas os van a inquietar. No os lo perdáis porque ese viaje al corazón del misterio, de los enigmas, comienza en este momento, aquí, en Voces del Misterio. Prometido es deuda, vamos a volvernos ya un poco la cara de misterio. Hoy incluso nos han prometido un poco de terror, de pavor, no sé hasta qué punto tiene eso de cierre, si vamos a sufrir tanto miedo. Pero ya se encuentra por aquí José Manuel García Bautista. ¿Qué tal, amigo? Buenos días. Compañero, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, porque además hoy es un día que bueno, es un día especial, ¿verdad? Es un día de hacer trucos y tratos por la noche. Y entramos en todo lo que es esa fiesta de Halloween de la que vamos a hablar hoy. Que además arraigada en España, por cierto, hace unos años parecía sí. Algo... Mira, hay una cosa de Halloween que a mí hasta cierto punto no es que me indigne, pero sí me sorprende el desconocimiento que tienen muchas personas cuando dicen que la fiesta de Halloween es un producto norteamericano. Realmente no es un producto norteamericano, es un producto europeo. Un producto europeo que en 1840 se trasvasa a los Estados Unidos, que sí es cierto que allí se le da un auge de popularidad bastante importante y se vuelve a exportar de Estados Unidos a Europa. Pero que en principio la fiesta de Halloween es algo netamente que se basa en tradiciones europeas, en tradiciones, fíjate, que es precisamente lo que es el Samhain. Samhain era, el, por llamarlo de una forma muy llana, el adiós al verano. El adiós al verano y el hola a la tiempo de frío y al tiempo, de alguna forma, en la que se iba a comenzar ese cambio de ciclo que todos los años hay, ¿verdad? Que también viene marcado por las cosechas. De forma que todo lo que es la fiesta de Halloween vendría también derivado de aquellos antiguos cultos celtas. Cultos celtas, como verá, que se daba principalmente en la zona de la cornisa cantábrica española, en la zona de todo lo que es Burdeos, de todo lo que es la Normandía francesa, parte de Inglaterra, el sur de Inglaterra, con monumentos megalíticos del carácter eterno y universal que tiene, por ejemplo, Stonehenge, o por ejemplo, Centro Europa, con los druidas germanos, ¿verdad? O sea, es algo muy europeo. Que sí es verdad que ha estado aletargado mucho tiempo, que cuando se producen las hambrunas, en este caso en Irlanda, la gran hambruna de 1840 que obliga a un montón de personas a emigrar, es cuando instauran ese culto a la festividad de Halloween, Hallowe'en, que significa algo así como festividad de todos los santos o día de los difuntos, y en la cual pues lo que se hace es homenajear precisamente a los seres fallecidos. Con el tiempo, evidentemente, ha ido perdiendo esa significación, ese significado, sobre todo porque se ha convertido en una fiesta popular y en una fiesta infantil, pero que todo tiene un origen del que tirar, un hilo conductor que nos va a llevar indefectiblemente pues a lo que es los tiempos modernos. Para eso nos tenemos que ir nuevamente atrás, nos tenemos que ir a cierto, antes de remontarnos a los orígenes, José Manuel, para aquellos que se vayan a disfrazar en el día de hoy, yo quiero hacer una aclaración, una apreciación, la verdad, una perogrullada, no confundir carnaval con Halloween, por favor, porque no es lo mismo. Eso es uno, unos disfraces en el día de hoy que no tienen nada que ver o no conjugan para nada con la festividad o en este caso el espectáculo que se está creando. Claro, porque además, entre otras cosas, la fiesta de Halloween tiene algo que es muy importante que debemos de saber. Se celebra hoy, no el día 2. O sea, se celebra esta noche porque también hay fiestas que se organizan el día 2, pues aprovechando esto del fin de semana, que me parece bien como introducción al fin de semana, pero que no tiene sentido. O sea, se celebra la noche de hoy y también pues está un poco mezclado con la fiesta de o con la figura de un personaje que era Jack O'Lantern o Jack el Tacaño, del que vamos a hablar ahora más tarde. Es curioso porque ¿por qué se disfraza la gente? Es algo que igual nos podemos preguntar, ¿verdad? Vemos habitualmente a personas disfrazadas. Como tú bien indicas, hay que disfrazarse de un personaje de terror, algo que dé miedo, porque originariamente se disfrazaban todos aquellos que participaban en la fiesta de Halloween para espantar a los malos espíritus, para espantar precisamente a aquellas entidades de carácter diabólico en esa puerta que se abría al otro lado, quizás al mundo de los avernos, al mundo de lo etéreo, al mundo de los muertos. Y uno rendía culto a los seres fallecidos como homenaje, es decir, como un culto benefactor, nunca diabólico. Con lo cual, para evitar precisamente que esas entidades negativas o maléficas salieran de los avernos, pues uno se disfrazaba con una caracterización maléfica, precisamente para que ese ser, cuando saliera de esas puertas del infierno, se encontrara con algo que lo asustara. Y se volviera para atrás. Fíjate el contrasentido. Y se volviera, exactamente. Y no estuviera con los vivos, que en una noche que básicamente se basaba en el recuerdo. Todo ello siempre con ese carácter maléfico. Empiezan a surgir también esas calabazas que se les ahueca. Y se les ahueca porque eran una especie de candil, una especie de lámpara que estaba llamado a marcar o a llamar la atención de aquellos espíritus que sí buscaban la luz, pero que debían de tener la contrapartida del susto contra los que por contra buscaban algo de carácter negativo. Y se rellenaban, sobre todo comenzaron a hacerlo los druidas, que cogían tubérculos, los vaciaban y le daban un aspecto horroroso y le metían la vela y la encendían y creaba esa conjugación sabia entre algo que llama muchísimo la atención, porque son llamativas las calabazas rellenas, y también el aspecto más lúdico de esta festividad. Cuando llega la época, estamos aún en los cultos celtas, en los cultos en los que principalmente se basaban en ese saber druida. Fíjate que tienen especial relevancia en la noche de Halloween, pues el organizar una cena familiar, sobre todo siguiendo esa tradición druídica, en la que iba a tener especial importancia la manzana. La manzana, que siempre ha sido un fruto de origen bíblico, sobre todo con unas connotaciones de tentación, en este caso va a ser un aspecto revelador, y la manzana cumplía ese papel. Cuando llegan, en este caso, los romanos, la época de Roma, hay un culto similar, que es el de Pomona, y en el que también se vuelve a recordar ese culto a los muertos. Indudablemente ya la tradición romana nos habla del Hades, nos habla junto con Grecia de ese mundo de los muertos, y nuevamente sigue también con ese hilo hasta que es en la época del cristianismo cuando precisamente el Papa Gregorio II y Gregorio VII cristianizan la celebración. Era un culto pagano, indudablemente, en el que no se glorificaba a ninguna deidad, a ningún dios, simplemente era un culto a la muerte. Es algo que es común, por ejemplo, en la zona de México, que se evoca la Santa Muerte. De hecho, es una procesión que incluso existe. Pero estos papas pues se encargan de cristianizar esa tradición y convertirla en la noche en la que se rinde culto a esos difuntos, pero es la noche de todos los santos. Con lo cual cambia el nombre, pero nuevamente fíjate, el concepto es el mismo. Simplemente se hace para solapar una fiesta a otra y que esos cultos paganos se eliminen y pasen a ser cultos cristianos. El fin el mismo, y estamos en Europa, estamos en España también. Es más, aquí en la zona de Andalucía se dice que bueno, que la fiesta de Halloween no llegó realmente a Andalucía, pero sin embargo tenemos monumentos megalíticos que cumplen una función puramente astronómica, y siempre que hay un saber astronómico hay un saber druida, con lo cual también se rendía culto, los cultos solares y culto al sol, con lo cual también hay un culto a todo lo que es la muerte. Eso debe de quedar también bastante, bastante claro. Seguimos caminando por esta breve historia de la noche de Halloween y llegamos al truco o trato. Esto es muy curioso porque a los niños les encanta. Esta noche hay que darle caramelos a los niños. O asustarles. ¿Sabes de dónde viene eso del truco o trato, verdad? Pues no. Viene de una fiesta también. Esto todo se bifurca en las brumas de las leyendas, en la que recurrimos de nuevo a ese personaje que era Jack O'Lantern, o Jack el Tacaño, que se le representa con esa cabeza de calabaza y esa capa, y el cual era un señor que vivía en la zona de Irlanda y tenía fama de ser tacaño y malo. Era un señor que era malo, literalmente. Y el demonio, una noche, decide darse una vuelta por el mundo de los vivos y comprobar quién era el más malo que había sobre la faz de la Tierra. Preguntando, le comentan que es precisamente Jack, que normalmente estaba en una taberna y se estaba poniendo de vino hasta la corcha. Bueno, pues este demonio llega a aquella taberna y se hace una apuesta con Jack, y le comentan que bueno, que a ver quién puede beber más, y el que beba más pues es el que tiene que recibir la invitación del otro. Indudablemente el demonio jugaba con ventaja porque no pertenecía al mundo de los vivos. Y cuando pierde Jack, le dice al demonio que muy bien que ha perdido, que ahora paga, pero que si él era capaz de convertirse en moneda. El demonio dijo, hombre, a mí me vas a preguntar eso, convertirme en moneda. Yo me convierto en lo que sea, y se convierte en moneda. Entonces Jack coge la moneda y se la mete en el bolsillo. El bolsillo llevaba un crucifijo de plata, y claro, el demonio, imaginaron, empezó allí a sentir repulsión y no podía salir. De forma que hace un trato con él. Te dejo libre, no me llevo tu alma, y tú a cambio dentro de un año, pues vuelvo por ti. Venga, vale. Se va, vuelve al año y le vuelve a comentar el Jack O'Lantern que antes de irse con él al mundo de los muertos, que lo invita a una manzana que se le había antojado de uno de los árboles. Fijaros que nuevamente llega la manzana como uno de esos frutos clave, y el demonio pues acepta, se sube en el árbol, y mientras que está en el árbol cogiendo la manzana, Jack talla una cruz en el tronco. Jack era un tramposo, evidentemente. El demonio nuevamente siente esa repulsión y vuelve a hacer un trato. Si le borra aquella cruz, pues él se baja y lo deja en paz, lo deja vivir. Efectivamente, este señor borra la cruz, se va, y con el paso del tiempo pues muere. Y cuando muere, pues llama, cuenta la leyenda, llama a las puertas del cielo. San Pedro lo recibe, pero como sabe que ha engañado al propio diablo, pues dice, yo aquí no te quiero. Bueno, pues entonces me voy al otro lado, me voy al polo opuesto, me voy al infierno. Llama a las puertas del infierno, le abre su amigo al demonio y le dice, yo aquí no te quiero, si tú me has engañado aquí te vas a quedar con esto en 2 días, seguro. Y entonces pues ya quedó condenado a vagar por el resto de sus días, precisamente por el mundo de los vivos, como un fantasma, como un ser etéreo, que la noche de Halloween pues tiene especial inclinación en aparecerse a todo aquel que lo invoca o todo aquel que recuerda la historia de Jack el Tacaño, de Jack O'Lantern. Es la historia de, bueno, es una leyenda irlandesa. Evidentemente las leyendas de este tipo también tienen y van en función de la cultura de cada pueblo. Esto es cultura netamente inglesa, por lo tanto hay cosas que entran dentro de sus tradiciones. Llegamos a la parte en la que esos irlandeses se emigran a los Estados Unidos. Allí implantan un Halloween bastante particular, porque ya abandonan todo lo que era el culto a los muertos y sí entran un poco más en serio con lo que es toda la festividad. Era de un carácter festivalero. Sabéis que la comunidad italiana y la comunidad irlandesa en la zona de Estados Unidos es una de las más amplias que hay, y bueno, se vuelve a exportar en este caso ya a Europa, y ya llega así como esa festividad que hoy conocemos del Halloween, quizás más desconocidos en sus raíces, pero que indudablemente que realmente tiene esos orígenes absolutamente europeos. Con lo cual es un poco la fiesta de Halloween, es un poco la fiesta que se celebra, en la noche de hoy, y que, como verás, pues hay que también tener un poco de comprensión con fiestas que se han perdido y que han regresado a nosotros. A mí me recuerda esto un poco a lo que es Papá Noel, que se le dice que es un, bueno, es también un producto estadounidense, pero que realmente Papá Noel no es un producto estadounidense, es un producto europeo. Nuevamente estamos en el desconocimiento de la cultura. Sí es verdad que en su día lo que es Thomas Nast y los dibujantes de la época, como Clement Moore, se encargan de idealizar y de americanizar la figura del obispo San Nicolás, que luego pasaría como Sister Claus o como Papá Noel, pero que es una fiesta también europea. Si bien ha cambiado un poco el carácter, y hay que remarcar esto como se remarca en la fiesta de Halloween, ha cambiado un poco el carácter puesto que se americaniza, pero que su origen es puramente de este viejo continente que le llaman. Y como esta noche es la noche de Halloween, yo no me resisto a irme sin contar una historia. Por favor. Una de esas historias que nosotros contamos. De terror. De terror terrorífico. Como no podía ser de otra forma. Antes de que vayas con la historia, José Manuel, ¿qué le ocurre en ese intercambio, en ese procedimiento, truco o trato, al que realmente se le requiere? Es decir, a aquel vecino, ciudadano, al que llega el pequeño, niño, quien sea, a pedirle ese truco o trato y se niega por completo, ¿qué le puede ocurrir? Cierto. ¿Recordáis la historia que acabo de contar de Jack, el avaro, verdad? El tacaño. Hay un truco, un trato con el demonio. Esto es lo que se rememora. Si haces el truco, si llegas a un acuerdo con los niños y le das caramelo, has llegado a un acuerdo y no te asustan, con lo cual ellos se llevan tu recompensa y tú no te llevas el susto. Si por el contrario, pues eliges el truco, lo que te vas a llevar es un susto, porque están pagando o vas a pagar tu avaricia, es decir, el no obsequiar a esos niños con ese preciado caramelo. Eso es realmente la significación y la equivalencia que tiene con las historias que hemos contado. Fíjate que en la zona de México el truco trato está sustituido por dame mi calaverita. Se llama así, dame mi calaverita. Entonces el niño se te acerca y no te dice de truco trato, sino que realmente te dice, ¿tienes tú mi calaverita? Entonces tú lo que le tienes que hacer es darle unos caramelos que venden en forma de carabela, en forma de canina, como se le suele decir por aquí, y el niño ya se va contento. Todo tiene una aplicación. Yo voy a decir la verdad, José Manuel, si hoy llega a casa un niño y pregunta, ¿tienes mi calaverita? Posiblemente me vaya corriendo muy rápido, ¿eh? Pero no me niegues que no deja de ser curioso, que no deja de ser incluso gracioso. Te voy a contar una historia. Una historia para esta noche que es tan, bueno, que es tan especial para, sobre todo para los niños, y que bueno, que rememoran todo lo que es Halloween. Halloween, que hay que decirlo, que también recibe un fuerte impulso a través de una película de John Carpenter, que es Halloween precisamente, y que impulsa en la zona de Europa pues todo lo que es la celebración de esta festividad. Una historia que tiene lugar aquí en nuestra zona de Andalucía, concretamente en Sevilla, en la zona de La Vega, en Coria. Y era de un señor, pues, que en un momento de su vida, pues, decide romper con todo, decide marcharse, decide dejar su trabajo, decide abandonar su familia, decide dejarlo todo. Y es la historia, pues fíjate, es la historia de Imelda. Yo siempre la cuento porque es absolutamente demoledora. Era un matrimonio. Ella se llamaba Imelda, él se llamaba Fernando Martínez, y esta mujer pues comienza a notar un comportamiento extraño en su marido, y su marido simplemente le decía una frase que se le queda grabado a fuego: no te preocupes, que si me voy, voy a dejar pagadas todas mis deudas. Eso lo repetía una y otra vez, y Imelda ya una noche, bastante intrigada, le dice, ¿por qué me dices eso? ¿Piensas irte? Este hombre pues le dice que no, y que el día que lo haga, pues seguirá habiendo pagado todas sus deudas. Un buen día, aquel hombre sale de casa, se despide de ella y desaparece. Y no vuelve a aparecer más. Voy a por tabaco. Exactamente. No vuelve a aparecer más. Fíjate. Se comienza a hacer una búsqueda, se creía que le podía haber pasado algo. La policía, evidentemente, también investiga aquella desaparición. El hombre no aparece. Y llega el momento en el que se toma la trágica decisión, pues, de considerarlo muerto, y se organiza incluso un funeral. Una vez que se ha hecho ese funeral, pues Imelda vive con sus recuerdos y un día, al cabo de los 2 años, la invitan a una fiesta, de unos amigos, y en aquella fiesta hay una chica que está practicando el juego de la Ouija. Está trasteando con aquel vaso en lo alto de aquellas letras. Y ella, Imelda, era una señora que normalmente le tenía bastante respeto a ese tipo de juegos, o mal llamados juegos, y se aleja un poco de aquel grupo. Pero aquella chica, en un momento de la reunión, grita en voz alta: ¿hay aquí alguien que conozca a Fernando Martínez? E Imelda rápidamente gira esa cabeza y se acerca a ella y le dice que sí, que era su marido. Y dice: ah, pues tengo un mensaje para ti. Dice: ¿un mensaje para mí? Mi marido está muerto. Dice: no, tu marido no está muerto. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque me lo está diciendo un amigo que tengo en el más allá y que se comunica conmigo a través de la Ouija. Imelda, bastante enfadada, insulta a aquella chica, pero la chica hace oídos sordos y le dice simplemente que su marido está vivo. Dice: tu marido está vivo, vive en Brasil, se llevó una importante cantidad de dinero y en 2 meses va a volver a ti, porque igual que te traicionó, va a ser traicionado. Imelda aquello, pues, en principio no le quiere echar cuenta, pero esta chica, viendo que aquella mujer no acaba aún de convencerse, le dice: tú tienes una marca de nacimiento, un lunar, en un lugar bastante delicado, que solo lo conoces tú y tu marido, ¿verdad? Y aquella mujer comprende que evidentemente aquella información es cierta. Bueno, pues durante los 2 meses siguientes, Imelda estuvo apenas sin dormir, apenas comía, esperando, bueno, pues la llegada de ese marido que se fue hace 2 años y que no volvió. Y ya cansada, hastiada, acudió a un sacerdote. El sacerdote le dijo que por qué había jugado con ese juego de la Ouija. Le hizo una especie de ritual pseudo-exorcista, pseudo porque fue más que nada para convencerla a ella, no porque se llevara a cabo ese rito. Y al cabo de los 2 meses y 2 días, llaman a la puerta de Imelda. Baja, abre la puerta y allí, frente a ella, pues lo que se encuentra es a Fernando Martínez llorando, pidiendo el perdón de aquella mujer a la que había dejado hace tanto tiempo. Pero había una particularidad. La particularidad era que cuando se fija bien en Imelda, carecía de piernas, parecía flotar, tenía un aspecto mortecino, cadavérico, y ese hombre pues comienza a subir precipitadamente las escaleras hacia la habitación donde descansaba Imelda, y lo único que se encuentra es el cuerpo sin vida de su mujer tras 2 meses y 2 días de agonía. Aquel individuo pierde la cabeza en ese momento. Y en estos momentos, pues, se le puede encontrar en un pabellón psiquiátrico, mientras que otros compañeros, otros pacientes, juegan con una tabla imaginaria, repitiendo una y otra vez el nombre de Imelda. En fin, no sabemos ni qué decir ante la historia que nos acaba de contar el hermano de José Manuel García Bautista. Podemos decir entonces que aquella Imelda que aparece, que abre la puerta, es un espectro y fallece tras esperar y esperar y reesperar la llegada de su marido. Absolutamente. Lo que estaba viendo era precisamente el espíritu de su mujer, que aguardó y aguardó y aguardó hasta su llegada simplemente para cumplir su venganza. Crónicas del Misterio, 106.2 FM, dirigido por José Manuel García Bautista. Por aquí nuestro compañero ejemplar y como siempre grandilocuente, José Manuel García Bautista, que viene ya un poco hoy equipado ya para la nueva temporada de otoño-invierno. Ya se quedó atrás el verano, llegará nuevamente para la temporada próxima, pero ya empieza a apretar un poco el frío. Esto sí es normal, no es algo extraordinario, no es ni mucho menos paranormal. Así que se debe a la pura realidad. José Manuel, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal? Buenos días. Qué pena de verano. Esto de ir en, de no poder ir en polito a los sitios empieza a causar estragos ya, ¿eh? Es una lástima. Ahí lo brusco que resulta, ¿eh? De un día para otro aparecemos en manga corta y al día siguiente... Bueno, igual llega la calor esta cangrejera, la calor del membrillo y tenemos otra rachita de calor, pero tampoco, ¿eh? Tampoco, pero bueno. Ahora que has dicho lo de la psicofonía, hace poco tuvimos por aquí un apartado, un servidor que se encontraba en otro sitio, pero te quería hacer la pregunta, José Manuel, que no sea el tema de hoy. ¿Es fácil distinguir o diferenciar una psicofonía, o al menos hacerlo palpable, de cuando es real a cuando es un infundio que vemos incluso alguno que otro? Es complicado. Es complicado porque, verás, si es un fraude y es un fraude elaborado y la persona que lo ha hecho sabe manejar, en este caso cualquier editor de sonido buenecito, hablamos sobre todo del Auditium, pues va a costar trabajo. Se va a saber, o se puede saber por el sonograma, pero es complicado. Luego hay fraudes involuntarios, que son aquellas psicofonías que damos por buenas, pero que pueden corresponderse con una voz de pasillo, una voz en tercer plano, que claro, la oyes muy lejana, tienes que amplificar el sonido, pierde valores, pierde características del audio en sí, y que podrían pasar como sonidos reales. Y luego está la psicofonía real, que bueno, que eso ya por clara y por poca explicación, pues son buenas, pero la verdad es que hay que tener no solo el oído entrenado, sino también hay que estar bastante ducho en todo lo que es el análisis de audio, el análisis de sonido. Muchas veces, y yo lo he comentado en alguna ocasión, nos convertimos en ingenieros de programas específicos de sonido a la hora de analizar un audio. Esa es quizá el principal problema que tiene la psicofonía. Y que conste que además lleva razón, hay muchos sonidos que hemos escuchado en programas de radio específicos de misterio, incluso en el nuestro, en Voces del Misterio, hemos emitido alguna vez alguna psicofonía que luego nos hemos encargado de matizar, que bueno, que ofrece duda o que son falsas directamente, como nos pasó con el Palacio de Linares, y que hay que reconocer que cuando se someten a un estudio hay que dedicarle muchas horas para tratar de averiguar o saber si son reales o son falsos. La semana pasada me pediste un tema, hablábamos de Ryanair y que sigue dando que hablar. Hoy poco menos que al que viaja en Ryanair le dan un premio y todo, pero hablábamos de fantasmas o de presuntas apariciones o fenómenos paranormales en aviones. Fíjate, te voy a traer dos casos y vamos a tocar uno en Estados Unidos y vamos a tocar otro en España. El primero de ellos es el llamado vuelo 401, del cual escribió el escritor John G. Fuller en el año 1976. Y fíjate, fue un avión que, bueno, sale de un aeropuerto estadounidense y tiene la desgracia de comenzar a perder altura. comienza a perder altura. Comienza a perder altura además en la zona de Miami, en una zona muy concreta, que es los Everglades, que es una zona pantanosa. Y aquel avión comienza a precipitarse sobre el suelo hasta que aquel fatídico día, el 29 de diciembre de 1972, pues el avión se estrella y provoca, bueno, pues innumerables víctimas, pero también las pocas que se pueden llegar a salvar fallecen como consecuencia de las condiciones propias del pantano. Además, sabes que en un pantano también hay animales, llámese los típicos caimanes de los Everglades, que hay que tener cuidado en extremo con ellos. Bueno, pues era un Trieste. También tiene WhatsApp, José Manuel, que sobrevivas a un vuelo para que te coma un cocodrilo, caimán. Exactamente, también es mala suerte, ¿no? Eso es ya el colmo de la carambola. Pero bueno, el caso es que aquel avión, un TriStar, un jet, el 1011 de la Eastern Airlines, pues despega del aeropuerto John F. Kennedy, todo también un clásico, y pone rumbo a Miami. Su capitán, Bob Love, va desarrollando el vuelo con normalidad. Viajan en su interior 176 pasajeros, 13 miembros de tripulación. El aparato pues llevaba 4 meses haciendo la misma ruta, infinidad de horas de vuelo. Y bueno, lo que recuerda una superviviente de aquel accidente, Mercedes Ruiz, que era una azafata de las que cubría aquel trayecto, pues es que no presentaban ninguna anomalía. Salieron con un cierto retraso de Nueva York, tenían que llegar a Miami sobre las 23:30 horas. Se mueven prácticamente en la misma vertical, lo que es estados de los Estados Unidos, Nueva York de Miami. Bueno, se comienzan a verificar en cabina todo lo que era el tren de aterrizaje para empezar a tomar tierra, hasta que a las 23:32 horas pues la torre de control solicita los pertinentes datos para ese aterrizaje. Comienza la maniobra de descenso. El primer oficial del vuelo, que se llamaba Albert Stockstill, y el ingeniero Don Repo, se percatan de que hay algo que ya en el avión no va bien y alertan al capitán. El cuadro de mando se comienza a iluminar, comienzan a parpadear los indicadores, hasta que, bueno, pues el avión comienza ya a perder altura de una forma bastante abrupta. No había remedio, el avión tiene que cancelar el aterrizaje cuando se encontraba a 2.000 pies de altura, unos 700 metros de altitud, y conectan el piloto automático, comienza a volar en círculo por el Parque Nacional de los Everglades, y llega un momento en el que, bueno, el avión se precipita, cae, se comienzan a bloquear las ruedas, el sistema manual también se comienza a mostrar bloqueado, cada vez pierde más altura. En el aeropuerto internacional de Miami se alerta que iba a una velocidad de 366 kilómetros por hora en dirección al pantano de cabeza. Mercedes Ruiz recuerda cómo se sentaron todas en sus respectivos asientos, ya en posición un aterrizaje de emergencia. Y bueno, llegó el momento en el que aquel avión, como te comentaba, pues se estrella en los pantanos a 29 kilómetros de Miami. Y aquella mujer pues recuerda cómo se despertó en la oscuridad. Imagínate, después de un accidente de esas proporciones, esta mujer recobra la conciencia. Lo primero que ves pues es el cielo nocturno, la luna. No sabía qué había pasado. Todo decía ella que se desarrollaba como a cámara lenta. No sentía dolor alguno. Veía pequeñas explosiones, fogonazos. Bueno, la verdad es que fue, todo era un amasijo de hierros. Evidentemente un accidente y más de estas características, nunca deja una evidencia tácita de lo que ha ocurrido en un principio. Y a partir de ahí comienzan los problemas. Fíjate, fallecen 94 pasajeros y 5 tripulantes, casi 100 personas de las casi 180, 190 que viajaban. Y a partir de ahí comienzan a producirse una serie de fenómenos extraños. Hay que decir que muchas personas de las que sobrevivieron perecieron debido a infecciones que cogieron precisamente las aguas pantanosas, cuando no los caimanes, las aguas pantanosas, y llega el momento en el que en otros vuelos de la Eastern Airlines comienzan a tener problemas. Cuando iban en pleno vuelo, pues se encendían los testigos luminosos de los aviones, y en ese momento se aparecía Bob Love, que era el capitán del vuelo 401, y alertaba o a las azafatas o a los comandantes de aquellos aviones, a los capitanes, que era como se les llamaba antiguamente, se les alertaba del problema específico que llevaba el avión. Entonces, estos, evidentemente, como parte de la tripulación, te puedes imaginar el susto que se pegaban, pero efectivamente comprobaban cómo podía llevar parte de razón, y aquellos vuelos se desviaban al aeropuerto más cercano y aterrizaban. Todo ello, y aquí viene también lo mejor, dejando constancia a través de torres de control de lo que le estaba ocurriendo y de lo que habían visto. Sabes que además a un piloto que lleva una serie de pruebas psicológicas no se le permite volar cuando tiene alucinaciones, ni mucho menos. Bueno, pues no fueron ni una ni dos, sino que fueron diferentes vuelos los que tuvieron estos problemas. Fíjate que el presidente de la Eastern Airlines pues tuvo una experiencia también similar de ese tipo, cuando subió con el resto de pasajeros a un avión, y junto a él pasó este Bob Love, que había muerto en ese accidente de los Everglades, y comprobó cómo se trataba del mismo individuo. Ese avión volvió a tener un problema en vuelo. ¿Dónde radicaba el problema? ¿Dónde radicaba la clave de estas apariciones? Pues que la compañía, la Eastern Airlines, pues había reutilizado piezas de ese avión siniestrado en otros aviones. Y esas piezas, pues, parecía que servían de nexo de unión para que, precisamente, si tenían algún problema, aquellos fantasmas, aquellos espíritus, aquellos espectros, de alguna forma se materializaran. Esto, que puede parecer un cuento, que puede parecer una historia un poco sacada de una película, de hecho se grabó una película sobre ello, lo publicó una prestigiosa revista norteamericana, que es la revista que publica la Fundación de la Seguridad Aérea, y que tiene un gran prestigio, como te comentaba allí, y publicó precisamente el problema que habían tenido en el vuelo 401, los fantasmas que se habían materializado de Dan Repo y de Bob Love en otros aviones del mismo grupo, y el problema de dónde podía haber surgido. Posteriormente hay que decir que se retiraron todas las piezas de aquellos aviones. Y también una característica, yo te diría, siniestra, y es que, y ahora lo vamos a ver porque tiene también puntos en comunes con el caso español, los cadáveres se llevaron a un hangar, y en el hangar pues siguieron produciéndose hechos insólitos, hechos que cuando menos llamaban la atención y que guardan analogía con lo que ocurre en España. En España te voy a llevar a conocer el vuelo de los rodeos, el accidente de los rodeos que se produce en 1977. Fíjate que todos estos dos casos. El anterior era un año antes, has dicho, ¿no? José Manuel, el año 76. 76. Es curioso porque todo esto lo tengo, lo recogí, o sea que es un caso que ya despertó mi atención. Cuando escribo aquel libro que se llamaba Las lágrimas del tiempo, y que hablan precisamente de todos esos siniestros que han tenido un componente paranormal, y el aeropuerto de los Rodeos es una curiosa historia. Un avión de la KLM holandesa y un avión de la Pan Am pues tienen el desgraciado accidente de un día de niebla, de una intensa niebla. Pues hay una confusión en el audio de los pilotos, según comentan ellos, y mientras que uno estaba rodando por la pista de despegue para, evidentemente, comenzar su vuelo, el otro se le cruza. Se le cruza con el agravante que el capitán del KLM pretendía hacer el vuelo Canarias-Holanda sin escala, por lo que llenó los depósitos hasta arriba. Normalmente lo que se hace es se hacía un puente, es decir, se volaba hasta la vecina Las Palmas y desde allí ya pues se encaraba el vuelo. Pues este señor llenó los depósitos de queroseno, que es muy inflamable, más que incluso que la gasolina, aunque son de la misma familia de combustible, y el KLM se atraviesa, el Pan Am impacta con la parte superior, se incendia y se producen 586 muertos, que es uno de los, yo te diría que es la mayor desgracia aeronáutica que se ha tenido en la historia de dos aviones que no estaban en vuelo, que estaban en tierra. Bueno, pues aquello fue una bola de fuego. Te puedes imaginar también la desgracia, que el aeropuerto de Los Redos tiene una curiosa historia, y es que se construye en el peor sitio que se tenía que construir un aeropuerto. ¿Sobre un cementerio? No, te voy a contar. Segunda Guerra Mundial. Sabes que las tropas alemanas operaban en África, los Afrika Korps de Rommel, y bueno, Hitler trataba de tener un aeropuerto puente para abastecer a aquellas tropas. Como el gobierno español era prácticamente afín, aunque era neutral, pues deciden que aquellos ingenieros alemanes se trasladaran a España, estudiaran un terreno y que dijeran dónde construir el aeropuerto. Efectivamente, llegaron unos expertos, unos ingenieros alemanes, y en un mapa marcaron una X. Pero, de venir desde la guerra, se decide no hacer ese aeropuerto. Ya las tropas de Rommel estaban siendo cercadas. Es más, la guerra en África estaba prácticamente finalizando. Y aquel proyecto queda aparcado. Pasa la guerra, pasan unos años, y el gobierno que imperaba en España decide construir un aeropuerto. Franco se acuerda del estudio que hacen los ingenieros alemanes y dicen, vamos a desenterrar aquel estudio y vamos a construir el aeropuerto. Abren el mapa, ven una X y dicen, aquí lo vamos a construir. Efectivamente, allí construyen el aeropuerto. Años después se enterarían que la X lo que marcaba era el último lugar donde se debía de construir, en Tenerife, un aeropuerto. Y allí es donde precisamente está el aeropuerto de Los Rodeos. Hoy ya no, hoy está Tenerife Norte, Tenerife Sur y Los Rodeos, que está como un aeropuerto menor. Pero bueno, en aquella época era el único que operaba. Hecha esta salvedad, se estrellan aquellos dos aviones, una inmensa bola de fuego, y bueno, cuando llegan las autoridades españolas y las ambulancias, los equipos de bomberos, las funerarias, pues todo lo llevan a un hangar también cercano y lo dejan allí almacenado. Imagínate, los cuerpos por aquel entonces tampoco es que se mantuvieran en las bolsas herméticas que hoy tenemos, sino que se tapaban. Y a partir de la semana posterior comienzan a producirse una serie de hechos que la verdad es que aún las personas que tienen aquel recuerdo les cuesta trabajo hablar de esto, porque en la pista, por las noches, se veía deambular gente, se veía andar personas. En el hangar donde se tuvieron aquellos cuerpos, ocurría tres cuartos de lo mismo. Es decir, se veía andar esas personas que la verdad es que no sabían quién eran. Mandaban una patrulla militar por la época, y la patrulla militar cuando llegaba simplemente es que no veía nada. En el hangar se escuchaban llantos, se escuchaban quejidos, se escuchaban lamentos, pero nuevamente en el hangar no había nadie, solo el recuerdo de guantes para mantener la asepsia, cuando trataban de, en cierta forma, de manipular los cadáveres que allí habían estado alojados una semana antes. Y lo más escalofriante es una niña con un vestido claro, como de encajito, el pelo largo, pequeña, que se pasea, y digo se pasea porque aún ocurre, por los restos de aquel hangar. Y es el famoso fantasma del aeropuerto de Los Rodeos, un fantasma que nos recuerda una tragedia. Esto que estoy diciendo, igual que antes hablaba de revistas prestigiosas que habían hablado de ello con el vuelo 401, que nos lo creíamos o no es otra cosa, lo que estoy comentando ahora pues nuevamente es algo constatable. Diarios tinerfeños que han hablado de ello, diarios nacionales que han hablado de ello, programas de televisión que se han hecho sobre ello, es decir, libros que se han escrito. Es una información muy contrastada, y desde entonces pues el aeropuerto de Los Rodeos pues tiene ese particular fantasma que se aparece en aquellas antiguas pistas. Son solo algunos de los fantasmas que tiene también el mundo de la aeronáutica, que tiene otros muchos misterios, pero que bueno, que ya será materia para tocar otro día aquí en este apartado. Pues a Tenerife, que un servidor quería acudir dentro de poco, creo que vamos a dejarlo para otro. para otra ocasión, ¿eh? Porque lo que nos ha comentado José Manuel, cuanto menos espeluznante, estamos aquí embobados sin querer mediar, soltar palabra alguna. Esto, como dice José Manuel, se sigue repitiendo incluso todavía en la actualidad. Sigue ocurriendo en la actualidad. De hecho, el compañero José Gregorio González escribió un libro fantástico sobre ello que se llama Canarias Misteriosas. El compañero Juan Carromero Asmen ha escrito un libro que se llama Los Rodeos, Catástrofe 77, que también trata sobre este tema, aunque centrándose un poco más en la tragedia. Yo en ese libro que se llama Las Lágrimas del Tiempo, de Absalón Ediciones, también he tenido la oportunidad de hablar de ello, y fíjate que incluso en las revistas de Voces del Misterio, en la revista Atlantia, pues pueden encontrar aquellos que sientan un poco de más curiosidad sobre este tema, dos recientes artículos, uno sobre el vuelo 401 y el otro sobre el aeropuerto de Los Rodeos, precisamente subido, es profeso, por si se quieren documentar un poco, para mayor información. La dirección es sencilla, es revista-atlantia.tk, T de Teruel, K de Kilo, revista-atlantia.tk, y ahí van a encontrar más información sobre este tema apasionante del que hemos tenido hoy, pues, este hueco para hablar sobre ello. Pues estremecedor, la verdad que volvemos a repetir, nos hemos quedado un poco aquí patidifuso y perplejo con lo que nos comentaba José Manuel, y habrá que tener un poco de miedo, especial vigilancia ahora cuando no somos a algún tipo de vuelo, sea de la compañía que sea. Así que, amigo, como siempre, un inmenso placer. Será el miércoles que viene, traeremos más misterios. Pasaremos miedo, será... Conmigo nunca se sabe, procuraré que pasemos miedo. Yo hay que decir que en el momento que ha dicho que se aparecía esa pequeña por la pista, la verdad es que se me han puesto un poco... Los niños, las apariciones de niños... siempre causan especial terror. Igual la semana que viene hablamos de apariciones de niños, ¿por qué no? Pues ya sabemos que aquí vamos a pasar un poco de terror la semana próxima con el amigo José Manuel. Un abrazo como siempre. Gracias, compañeros. Crónicas del Misterio, 106.2 FM, dirigido por José Manuel García Bautista. No sé si hoy vamos a pasar miedos, si vamos a conocer anécdotas, curiosidades de la historia, en fin, qué vamos a tener hoy en el rincón de Bautista. Y por aquí se encuentra ya con nosotros, amigo José Manuel, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañero? No lo sé ni yo lo que vamos a tocar, pero bueno, de algo se como hablará, hay tanto contenido en esa cabeza, seguramente con algo daremos. Por cierto, hago un inciso, tengo que darle la enhorabuena y por otro lado tirarle un poco de las orejas, porque no tengo otra cosa que hacer, un servidor, que el otro día poner ese CD que acompañaba a cierto libro de psicofonías. Dios. En torno a las 2 de la mañana, el acompañamiento con niebla, coche, no fue, digamos, ni mucho menos el cóctel perfecto, la verdad. No, ¿verdad? Todavía tengo un poco de miedo. Que compañero, hay cosas que no se deben de escuchar a determinadas horas en solitario en un coche. Pero yo no he dicho que fuese solo, ¿eh? Ah, bueno, se te puede aparecer la chica a la curva, o llevar a la chica a la curva a la vera, yo qué sé, son mil cosas. Pues, gracias por la parte que nos toca, pero bueno, mira, ese es el efecto que tenía que causar ese CD, mejorable, pero bueno, como experiencia pues no estuvo mal, la verdad. Hay algunas en alocuciones, psicofonía, que son tan nítidas que de verdad uno llega a pensar si realmente aquello ocurre, cómo puede pasar todo ello. Hay otras que cuesta más trabajo diferenciarlas, pero hay algunas que de verdad son espeluznantes de la nitidez que se produce. Sí, se trataron de recoger aquellas psicofonías que mejor se escuchaban por la dificultad de la que hemos hablado en este mismo espacio en alguna ocasión, que tienen las psicofonías de escuchar. No todas son claras, son muy subjetivas. Tú puedes entender una cosa, Miguel puede entender otra, yo puedo entender otra. Y bueno, se trataba un poco de relacionarlo con la historia que narraba, que bueno, es un recorrido por la España psicofónica, vamos a llamarla así, y que nos deja muy a las claras, bueno, por los principales casos del misterio en nuestro país, que es importante también. Y ahora va a llegar el momento de que nos sorprenda, a ver qué tiene en esa cabeza, en esa mente inquieta, de amplio recorrido, y que vamos a tratar en el día de hoy. Pues vamos a hablar de brujería. España fue uno de esos países donde se acusa principalmente de haber actuado con especial virulencia la Inquisición, que bueno, que teníamos ahí las reminiscencias del castillo de San Jorge en Triana, pero que sin embargo no fue el país donde ni mucho menos la Inquisición actuó de una forma más severa. Es más, si nos vamos por ejemplo a Centro Europa, como pudiera ser Alemania, el norte de Francia, incluso Italia, actuaron de una forma bastante más dura y de una forma bastante más restrictiva. España sí es verdad que se lleva gran parte de esa justificada fama, porque de aquí salieron inquisidores, bueno, de notable renombre como el propio Torquemada, y que creció al amparo también de los reyes católicos. Es decir, que de una forma u otra, pues fue la cuna de esa inquisición. Fíjate también, haciendo un pequeño inciso, ahora en Televisión Española se están emitiendo una serie que se llama Isabel, que trata un poco de la vida de los reyes católicos, pero que independientemente del aspecto histórico, pues el carácter de los monarcas está tocado con bastante benevolencia, por llamarlo así, con bastante idealización, también en una época bastante curiosa, porque es en la época en la que más están aflorando los nacionalismos en España, y hablamos de los reyes católicos, que fueron los unificadores de España. Todo parece que viene rodado, pero bueno, haciendo ese inciso, seguimos con la Inquisición, y aquí en Sevilla tiene su sitio. Hay tres puntos principales de la Inquisición en España: uno es Granada, el segundo es Toledo y el tercero es Sevilla. En Sevilla inicialmente se instalan en lo que hoy es la Iglesia de la Magdalena, de donde sale la Hermandad del Calvario, y que, bueno, en sus muros incluso podemos ver diferentes ajusticiamientos o autos de fe que se les realizan a diferentes personajes, como Diego Boto, y que nos contaban la historia de un comerciante de la localidad sevillana de Osuna, el cual es juzgado por herejía, pero su única herejía era ser judío. Sabes que por aquel entonces los judíos tenían que ser conversos, judíos conversos, porque si no caían también en aquella criba racial que provocaron los reyes católicos. El caso es que a partir de ahí se trasladan al castillo de San Jorge, que estaban al otro lado de la ciudad, cruzando el río, quedaba prácticamente fuera de esos límites normales, fuera de ese amurallamiento. Y a partir de ahí ellos instauran su pequeña capilla del terror, como podríamos denominarla. ¿Por qué? Porque realmente la Inquisición, cuando cogía a un hereje, pues tenía dos formas de que confesara, por la buena o por la mala, esto es como todo. Si confesabas de motus propio, bueno, pues se apiadaban de ti, te estrangulaban y ya está, y luego te quemaban. Es decir, que lo no, típico que pasa. Sí, verás, era una muerte bastante más tranquila. Si no te daba por hablar, pues te llevaban allí, a los bajos de San Jorge, y allí pues se ponían los mecanismos de tortura de la Inquisición. Había diferentes tipos. El desmembramiento era uno de los preferidos. Te descoyuntaban los huesos, o bien te cogían y te sometían a la famosa gota de agua, que te iban dejando caer hasta que te volvían desequilibrado totalmente, acababas confesando. O había otras torturas, como por ejemplo era introducir en la boca del reo pues un paño con nudos, mojaban el paño y tiraban, con lo cual desgarraban lo que pillaran. Y luego, bueno, pues había otras torturas aún peores, como las que se instauraron en Centro Europa con esa famosa muñeca de Düsseldorf, que era una especie de gabina donde se introducía el sujeto, tenía una serie de clavos y cerraban la puerta. Y no llegaban a penetrar en ningún órgano vital, pero imaginaros el dolor que podía llegar a causar en la persona que allí estaba. Vamos, que aunque no fuera una confesión real, aunque se la inventara, acababan confesando lo que no había. Yo no sé si ha acudido, José Manuel, pero desde aquí lo recomiendo. En Córdoba hay una especie de pequeño museo con artilugio y herramientas de la Inquisición, que recomiendo fervientemente a aquellos que no hayan ido para que lo vean, acudan, porque hay algunas que resultan prácticamente incomprensibles qué utilidad, qué uso tenía, y se utilizaban en aquella época para tratar de suprimir, en cierto modo, estas ideologías pensantes que cabalgaban por allí. Aquí hay en Sevilla, hay en la Hacienda Torquemada, fíjate qué nombre, hay un pequeño museo que no está abierto al público, pero hay un pequeño museo en el cual también podemos recoger y podemos ver algunas de esas herramientas de tortura. Es decir, que bueno, que nos ha dejado esa historia. ¿Y por qué actuaba la Inquisición en Sevilla? Bueno, aparte de por ser una de las capitales del reino, porque por aquel entonces, pues después del descubrimiento de América, Sevilla se constituye como la capital universal del mundo, al ser el puerto navegable por el que entraban, sobre todo aparte de las mercaderías, pues entraban los tesoros que llegaban del Nuevo Mundo, y se instaura aquí esa delegación, que llamaremos ahora, de la Inquisición. Y nos vamos al apartado de las brujas, porque evidentemente aquí también las hubo. Es más, hubo un lugar, o hay un lugar en Sevilla, que es la zona de la Candelaria, donde sale la hermandad de la Candelaria, o sea, la calle San José, la calle Madre de Dios, todo lo que es el Instituto Británico. Aquella zona le decían el panderete de las brujas. Es más, hay un callejón, que es el callejón de las brujas, que da justamente al hotel del Convento de la Gloria, en la calle Argote de Molina, y tiene ese nombre precisamente en honor a las actividades que allí se realizaban, aparte de ser una antigua casa de postas o una casa, digamos, de paso, en el cual, pues, en los subterráneos realmente de todas las zonas están comunicados, y era donde se realizaban los aquelarres, las misas negras, las ofrendas satánicas, los adoradores del diablo, en aquella época, justamente. Ya no entramos en las creencias que se pudieran tener, porque fíjate que aquí la zona de, en Sevilla, la zona de aquelarres o la zona de brujería la querían ubicar o la querían dejar ubicada en lo que es la zona del Arenal. Evidentemente le decían los Arenales de Sevilla, y creían que allí era donde realmente se realizaban aquellos aquelarres. Realmente, si nos paramos a analizar un poco esa circunstancia, es extraño. ¿Por qué? Porque casi en diagonal, justamente enfrente, solamente separados por el río, pues tenemos al castillo de San Jorge. O sea, sería, no digo un suicidio, pero sí prácticamente una locura. Con lo cual estaba bastante más escondido, bastante más, de una forma bastante más secreta. La zona de la iglesia de San Nicolás de Bari, que además nos vamos a encontrar con otra curiosa historia, porque aquello, desde que se tiene conocimiento, siempre ha sido un templo. Es decir, ahora es un templo católico, es un templo cristiano, pero anteriormente tenía allí su sede, su origen, un centro musulmán. Anteriormente había sido visigodo, anteriormente a los visigodos había sido romano. De hecho, tenemos muy cerca las ruinas del templo de Júpiter en el barrio de Santa Cruz, que son unas columnas de casi 16 metros, cuatro de las cuales fueron las que trasladaron a la Alameda. Cada cultura o cada religión cambiante, la siguiente que procede, que viene, siempre gusta, en cierto modo, usurpar o profanar lo anterior, dejarlo prácticamente sin nada. No era profanar, no era ocultar. Es curioso. Llevas razón, pero tiene un matiz. ¿Cuál es el matiz? Pues que realmente los que llegaban sabían que era muy difícil erradicar una costumbre o un culto. Con lo cual, ¿qué hacían? Entraban en el mismo lugar, quitaban los ídolos y ponían los suyos, sustituían, y luego el tiempo se encargaba de implantar, si no el tiempo, la dureza, se encargaba de implantar la nueva religión. Aunque no la profesaras, como la tenías que cumplir por narices, porque si no acababas donde acababan todos, pues se acababan convirtiendo en focos de culto que prácticamente tienen una tradición. no deja de ser también un hecho, bueno, un hecho especial, un hecho curioso. El mismo ubicación donde tenemos a la Catedral de Sevilla, pues tenemos también, antiguamente las catedrales siempre están colocadas en lugares de poder. Un lugar de poder es un lugar donde hay una fuerte corriente telúrica, donde parece que la tierra emana esa energía renovadora, y las catedrales no están puestas donde están colocadas, donde las podemos visitar de forma elegida al azar. No llegaba el típico arquitecto y decía, aquí construyo, ¿no? Tenía todavía más ciencia. Aquí en Sevilla, por ejemplo, fue Lorenzo Mercadante de Bretaña el que se encarga de edificar gran parte de la catedral, una catedral que está construida de dentro a fuera, no de fuera a dentro. Es decir, comenzó por el altar mayor y empezó hacia afuera. Si unimos las puertas de la catedral, todas las puertas por una línea imaginaria, vais a ver que forma, teniendo como epicentro el altar mayor, una estrella de cinco puntas. Una estrella de cinco puntas, ojo, que no quiere decir que sea un signo satánico. La estrella de cinco puntas también es un símbolo protector. Depende de dónde esté la punta orientada, hacia arriba o hacia abajo. Si está hacia abajo, es diabólico. Si está hacia arriba, es benefactora. Bueno, pues la Catedral de Sevilla está de la forma más positiva, ¿verdad? Nos vamos a la Iglesia del Salvador. ¿Qué había antiguamente en la Iglesia del Salvador? Una antigua mezquita. Es decir, que si os vais fijando, todas las iglesias tienen un pasado, y un pasado relacionado con otras religiones. No deja de ser curioso. Y cercanas a ella era donde se realizaban esos cultos satánicos, por esas galerías, por esos pasajes que, bueno, menoscaban toda la ciudad de alguna forma, y donde celebraban sus rituales. Fíjate que a las brujas normalmente se le atribuye esos pactos, esas visiones con el demonio, que realmente no eran reales, evidentemente. Bueno, también lo hemos comentado, yo particularmente no creo en la existencia del diablo, ¿no? Pero no deja de ser curioso que, bueno, que en una época en la que la religión estaba tan implantada, pues sí había y sí se daba ese crédito a esa figura negativa. Pero ¿por qué y cómo accedían a esas visiones? Pues a través de sustancias alucinógenas. Es curioso, porque si nos vamos, por ejemplo, a algo que les va a sonar a todos nuestros oyentes, nos vamos al famoso juicio de Salem, las brujas de Salem, que bueno, luego ya la cinematografía se encargó de deformar, pero que se basa en un hecho real, pues posiblemente allí estamos hablando de envenenamiento por el famoso cornezuelo de centeno, que es una sustancia alucinógena que se da, por ejemplo, en el centeno, y con el centeno era con lo que se hacía el pan de la época. Si tomabas una hogaza de pan que tenía cornezuelo de centeno, lo más posible es que tuvieras alucinaciones. Eso puede ocurrir hoy día, no es algo que estemos desvariando. Por aquel entonces se recurría a esas mismas sustancias alucinógenas, que sobre todo recuperaban de los hongos, setas y hongos que tenían esa sustancia. Nos olvidamos de las patas de sapo, de las alas de murciélago, eso está muy bien para darle ese punto de terror, ¿verdad? Pero que para nada tenía que ver con una realidad, ¿verdad? ¿Qué daño ha hecho el cine también a todo ello, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto, la literatura también. Hay diferentes textos que nos hablan, por ejemplo, de todo lo que era el proceso a las brujas y de cómo se las debía de tratar. Que de hecho el Martillo de las Brujas era una de esas obras que azota Europa y que se tenía como texto de referencia, y que a partir de ahí, pues, que está escrita por dos alemanes de la época, y que a partir de ahí son los que se encargan de dictar cómo se debía tratar y ajusticiar a las brujas en los famosos autos de fe. He de decir que aquí en Sevilla, una vez que salían las brujas para su auto de fe, ya salían prácticamente condenadas. Se hacía una pantomima que se realizaba en la Plaza San Francisco. En la Plaza de San Francisco, bueno, pues se realizaba un juicio con una especie de U llena de inquisidores. La bruja iba en medio, iba subida en un carro habitualmente, y allí pues prácticamente no la dejaban defenderse, la bruja o el brujo, y se le daba directamente la sentencia. De allí pasaba, sin solución de continuidad, a el Prado de San Sebastián. En el Prado de San Sebastián, ya extramuro, donde había también un cementerio, pues se encargaban de, si había confesado, se la estrangulaba o se lo estrangulaba, como os he comentado, y luego se le quemaba. Y si no había confesado, pues nada, había allí una montañita de leña verde, con una mijita de brea por debajo y le metían fuego, que a fuego lento, pues que sufriera, que muriera. Eso no ha ocurrido hasta hace tanto tiempo. El propio José María Blanco Crespo, más conocido como José María Blanco White, que nos dejó aquella imborrable huella en sus cartas de España, pues habla de cómo cuando era pequeño, siglo XVII-XVIII, pues él asiste al último ajusticiamiento en Sevilla, María Dolores Caro, de una bruja, y la asiste precisamente en el Prado de San Sebastián. Había dos lugares donde se sometían a esas quemas, que era el Prado de San Sebastián y el Prado de San Agustín. El Prado de San Agustín es donde actualmente nos podemos encontrar, pues, a la feria en Los Remedios. Es toda esa zona, es toda la zona de Tablada. Con lo cual también fijaros el contrasentido, dos zonas que hemos elegido los sevillanos para celebrar una feria eran dos zonas donde los inquisidores realizaban sus particulares ferias y purgas. Era así. Hablábamos de esas sustancias alucinógenas. Os voy a contar algo. ¿Sabéis cómo? Bueno, todos tenemos en la cabeza la famosa bruja subida a la escoba. Es algo que bueno, que no se nos pasa desapercibido. Y decían que volaban. También es algo que nos ha llegado y que incluso... Y para incluso... rizar el rizo con esa risa maléfica. Como sí, sí, sí. Sí, totalmente, exactamente. Esa verruga que habitualmente sí, se sí. La suele poner. Os voy a contar dos cosas. La primera es por qué a los gatos se le asociaba con las brujas. Pues principalmente porque el gato siempre ha estado vinculado con la divinidad. En Egipto, de hecho, uno de los dioses egipcios es un gato. Y se le relacionaba con la divinidad porque era visto como un ser de alguna forma superior, ¿verdad? Con el tiempo el gato se asocia a la muerte y con la muerte se asocia a las brujas. Es más, el gato negro habitualmente es un símbolo para muchos de mala suerte, pero que sin embargo los gatos fueron empezaron a tener una especial consideración cuando en Europa a mediados del siglo XVII comienzan las epidemias de peste y, bueno, se les atribuye el que cazaban ratas y ratones y comienzan a gozar de cierta popularidad. Pero incluso el Vaticano emite órdenes para realizar cazas de gatos porque estaban relacionados con las brujas, algo que era evidentemente demencial. También decían que es que las brujas se metamorfoseaban en gato para huir precisamente de la justicia religiosa. Eso por un lado. Por otro, esas sustancias alucinógenas y esas escobas. Bien, lo que os voy a contar es verídico. Las brujas untaban el palo de la escoba, lo untaban en una determinada composición, yo os diría que casi alquímica, en la cual iba entero con una sustancia oleaginosa que tenía una capacidad alucinatoria. Esa sustancia se absorbía por vía cutánea. ¿Y qué hacían las brujas? Se subían en lo alto de la escoba, a veces lo utilizaban con otra función de índole sexual, el mismo palo de la escoba, es como os cuento, y esa misma sustancia alucinatoria era absorbida por vía cutánea. Bueno, os podéis imaginar por qué vía cutánea la absorbían. Y a partir de ahí empezaba el viaje, ese viaje especial que tenían, en el que decían que volaban o incluso que tenían contacto con el demonio. Pero evidentemente era provocado por esa composición que realizaban. Para ella era absolutamente real. Cuando lo narraban ante un inquisidor, lo narraban como una experiencia real. Sin embargo, todo era producto de la droga que tomaban. Famosos son los autos de fe y los procesamientos, por ejemplo, de las brujas de Zugarramurdi, aquí en España, en la zona de Álava, la zona de La Rioja, la zona de La Rioja que tuvo sus particulares juicios, los autos de fe de Logroño, y que hicieron de este país, pues bueno, que no hubiera tantos juicios como se cree. De hecho, en España se calcula que hubo aproximadamente unos 19.000 enjuiciamientos, pero que muchos de ellos no acababan ni en muerte, entre otras cosas, porque normalmente al ajusticiado no lo cogían y lo juzgaban en efigie, es decir, una especie de muñeco que le atribuían la personalidad del ajusticiado. El ajusticiado ya se había ido y lo juzgaban y luego lo quemaban. Eso eran los juicios que se realizaban. De ahí también la palabra San Benito. La palabra San Benito era un sayo que se le colocaba al ajusticiado, una especie de saco con una cruz roja y un capirote, como hoy se llevan los nazarenos, pero sin el antifaz, en la cabeza. Y ese sayo era el famoso San Benito, porque era la pena, era, digamos, la fama que le iba a quedar al hereje al ser juzgado por herejía. De ahí la palabra. Fijaros todo cómo viene un poco relacionado. Al final, pues al final os he de comentar que la Inquisición, aunque parezca que no, sigue existiendo hoy día. De hecho, el actual Papa, Joseph Ratzinger, fue el último inquisidor que ocupa ese puesto antes que se le cambiara el nombre. Ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe, se llama así textualmente. Pero que el eufemismo más bonito, ¿eh? Sí, pero que es la Santa Inquisición de antaño, que ha ido cambiando su nombre en función precisamente de la vanguardia de los tiempos que nos corren, porque indudablemente tener hoy día un estamento dentro de la Iglesia Católica del Vaticano que se llame Santa Inquisición podía provocar sus detractores y podía provocar sus rechazos. Pero que sepan nuestros oyentes que hoy en el Vaticano sigue operando la Santa Inquisición. Lo que pasa es que también hay que decir que hoy el Vaticano pues está controlado por pequeños núcleos, pequeñas sectas religiosas, católicas, admitidas, que son precisamente las que gobiernan gran parte de la política vaticana. Que un día, si queréis, hablamos de la política vaticana o de curiosidades vaticanas. Ya sabéis que a mí no me gusta entrar en temas políticos, y también podemos aprender bastante de todo lo que son los vínculos de poder y precisamente el Vaticano. Yo quería comentarle a nuestro amigo José Manuel, no sé si este tipo de tradiciones y de actos los conoces en otros países. Yo hace dos veranos estuve por la zona de Oporto, Portugal, Viana do Castelo, es un sitio costero, y estando cenando muy cerca del puerto, por decirlo así, comenzó una tradición que tienen allí en ese día, esa fecha, no recuerdo qué día era de julio, creo, y sacan como del mar, como si llegara del fondo del mar, una especie de bruja, que va en una peana, la llevan cuatro personas, y ahora empiezan como una especie de ritual con cánticos por el medio de la calle, de mi cara, claro, allí sentado, y termina todo esto en el centro del pueblo, al lado del ayuntamiento, donde espera todo el pueblo, y se hace una especie de como de teatro y tal, y al final lo que resulta que era la bruja, pues es una aparición de una especie de imagen como de virgen o de santa o algo así, que hoy día es la que se venera, digamos, en el pueblo. Y bueno, todo empieza como una bruja, porque lo pregunté y me lo contaron así, y parece como que nadie se atreve a acercarse y tal. Esto todo escenificado en la obra de teatro que te comento, y al final pues resulta así. Y después, pues tirando un poco de la manta, te comentan eso, que es una zona también influenciable con el tema de brujas, con el tema de misterio y tal, y lo achacan mucho al agua, a la zona, sí, de puerto. Porque además a las brujas, sabéis que existe otra tradición que decía que primero había que ahogarla, meterle la cabeza bajo el agua, y después había que quemarlas. Por lo cual, las zonas de costa, principalmente Portugal, es que ha estado, y viene a Costello, ha estado muy vinculada a España, porque, bueno, entre otras cosas, Portugal ha sido muchas veces un mismo país con España, y tiene toda la tradición. Por lo tanto, la influencia de la Inquisición llega allí. Si nos vamos a la zona de Francia, también tienen sus propias costumbres en torno a la quema de brujas. Incluso, fíjate, incluso en la separatista Inglaterra de la época, con aquella famoso cisma que provoca Enrique VIII, también tiene su particular quema de brujas, aunque fueran y llevaran una religión diferente. Bueno, la religión hecha a medida que se quiso diseñar Enrique VIII para poderse irse divorciando de sus 6 sucesivas mujeres, ¿verdad? Pero que en toda Europa existe una tradición y varía dependiendo de los países. No es la misma tradición brujeril, vamos a llamarlo así, en Polonia que en España. Y luego hay un matiz muy importante, que no se puede confundir a las hechiceras con las brujas, pues son dos cosas absolutamente diferentes, relacionadas pero diferentes. Y para las dos existían dos condenas, dos castigos diferentes. Con lo cual es bueno que haya citado el tema de las brujas en otras culturas, en otros países, porque dependiendo del país donde nos encontremos vamos a encontrar tradiciones diferentes. Nos deja nuevamente sorprendido ese hombre, que no tenía nada preparado, valga la expresión. Crónicas del Misterio, 106.2 FM, dirigido por José Manuel García Bautista. Hoy quiero que nos sumerjamos juntos en un inquietante tema, porque vamos a ir a esa parte quizás, no se sabe bien si ubicada en nuestro cerebro o quizás en nuestras creencias o quién sabe dónde, en la que el ser humano se cree poseído por el demonio directamente. Es complicado, es difícil en un momento dado de poder discernir cuál es la parte real y cuál es la imaginaria en todo fenómeno de posesión, indudablemente. Pero fíjate que hay casos en los que la medicina no ha tenido respuesta. La ciencia no sabe cómo evaluar, no sabe cómo definir el estado de un paciente. Y cuando no hay una solución factible o una solución científica, hay personas que han recurrido a un sacerdote creyendo realmente que, bueno, todo ese mal que le aquejaba, del cual ahora daremos unas líneas maestras, podían ser víctimas del demonio. Yo cuando hablo de esto, indudablemente hay un fondo, ¿verdad?, que yo particularmente no creo en el demonio. Con lo cual no dejo de respetar a aquellas personas que sí lo hacen, pero curiosamente, cuando llega ese sacerdote y realiza ese ritual, como es el ritual del exorcismo, esa persona ha sanado y esa persona ha demostrado, bueno, una franca mejoría. Con lo cual, estamos ante un fenómeno que puede ser de la mente, pero también puede ser real. Ante esto, fíjate, vamos a hablar de un caso concreto. Una película, además, que creo que conocemos todos, como es El Exorcista. Año 1973, William Friedkin, que fue su autor, y que se basaba en un hecho real. Es un dato que quizás parte de nuestra audiencia no conozca, pero la película se basa en un hecho real que ocurre en Mount Rainier, en los Estados Unidos, no sobre una niña, como era la protagonista de la película, sobre Ryan, sino en este caso sobre un chico llamado Robert, que, bueno, comienza con su tía, con el familiar que tenía más cercano, a practicar todo lo que era ese ritual de la Ouija, un mal llamado juego, que, bueno, para algunos se contacta también, como en tantas otras cosas, se contacta con un más allá, y para otros nuevamente se contacta con el mismo subconsciente. Bien, pues este chico practica con la Ouija, practica con su tía, hasta que ésta fallece inesperadamente, y él, conocedor ya de las artes que tenía ese tablero, comienza a realizar ese juego en solitario. Contacta con alguien, con una entidad, y bueno, se identifica como su tía, y a partir de ahí, en la habitación de ese chico comienzan a producirse todo tipo de fenómenos, desde un fenómeno de telequinesis, como es el movimiento de objetos, el desplazamiento de objetos, bajadas de temperatura, los típicos raps, los típicos sonidos que se producen cuando, bueno, se dice que en un lugar determinado hay un fenómeno paranormal, y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que es la manifestación de una posesión, que cómo se identifica. Primero, porque en la personalidad del sujeto, de la víctima, se produce un cambio evidente en su comportamiento. La segunda muestra que tenemos de ello es lo que se llama sansonismo, es decir, una fuerza descomunal, una fuerza que entre cuatro personas no pueden agarrar a ese individuo. La tercera pista que nos da de un fenómeno de posesión es el don de lenguas, la capacidad que tiene una persona de hablar, también se le llama xenoglosia, de hablar idiomas que desconoce, simplemente. Uno puede hablar en francés, puede hablar en inglés, bueno, pues mira, más o menos, pero que un individuo te hable una lengua, como puede ser una lengua muerta, o te hable en latín, o te hable en griego, bueno, pues eso ya es más complicado. Seguimos viendo este, o paseando por este recorrido, este perfil que tiene el poseído, y nos encontramos nuevamente con otro fenómeno curioso, que es la dermografía, es decir, que es capaz de tener letras grabadas, impresas, de dentro a fuera en la piel. Indudablemente eso está al alcance de muy pocos. Uh-huh. Cuando hablamos de un posible fraude, que también los hay. Con todo ello, bueno, pues nos juntamos con el perfil perfecto de un poseso. Indudablemente también hay que decir, pues que bueno, la persona que está sujeta a un exorcismo, estos son ficciones cinematográficas, no les da vuelta a la cabeza a 360 grados, eso es algo que es materialmente imposible, la persona no levita, ni mucho menos, es decir, que hay otra serie de características que son ajenas o no están dentro de ese orden que se produce dentro de un exorcismo. Y para muestra un botón, yo creo que es lo más cómodo, vamos a escuchar exorcismos. Vamos a escuchar algunos exorcismos producidos aquí en nuestro país, otro en el extranjero. Te he querido traer, fíjate, diferentes cortes, de diferentes audios de otras culturas, porque los exorcismos no es un fenómeno propio simplemente de lo que es el área de influencia cristiana, sino también se da en otras religiones, uh-huh. Quizás es más desconocido. Por eso, pues vamos a escuchar lo primero, un exorcismo que se produce en Barcelona, en una iglesia de la capital catalana, y allí tiene lugar esto que escucharon. Los gritos son reales, indudablemente. Esto suele ocurrir. Fíjate que sobre todo reaccionan con el agua bendita, cuando se le salpica con ese agua bendita. Y es curioso porque la chica, que era catalana, la podemos escuchar en el audio hablando, diciendo algo totalmente ininteligible. No se entiende nada. Eso es la xenoglosia. Estaba hablando un idioma, una lengua muerta que no conocía, ni nosotros conocemos. Es decir, los expertos, los sacerdotes que allí se encontraban, uno de ellos sí tenía, era de origen armenio, y sí tenía ese conocimiento para saber lo que estaba diciendo. Pero es curioso cómo reaccionaba ante las plegarias, y cómo también es curioso cómo reaccionaba ante el roce con el crucifijo. Estas personas demuestran una aversión a todo lo que es sagrado, uh-huh. A todo lo que es el agua bendita, el crucifijo, las oraciones, y reaccionaba de esa forma. Nos vamos siquiera a México. En México se vive la religión de otra forma, indudablemente, y nuevamente allí nos vamos a encontrar con un exorcismo. Quizás un exorcismo, hay veces en las que, fíjate, en España, por ejemplo, tenemos al padre Fortea, que es muy, muy conocido. Más conocido por su nivel mediático es Gabriel Amor, que es el sacerdote del Vaticano, que encargado de todas estas materias y un gran experto. Pero nos encontramos nuevamente con exorcismos que no tienen por qué ser llevados a cabo, en este caso, por un solo sacerdote o por dos sacerdotes como vehículo de esa liberación, sino que hay ocasiones en las que son exorcismos multitudinarios. En este caso nos vamos a México, y en México vamos a escuchar cómo en un determinado lugar de Tijuana una chica nuevamente cree que tiene un fenómeno de posesión, demuestra tener una fuerza increíble, nuevamente habla idiomas desconocidos y se realiza ese acto. Y fíjate qué curioso, porque nuevamente tenemos el perfil exacto de lo que estábamos hablando. ¿Dónde está mi chino? ¿Dónde está mi chino? Espera aquí, espera. en el nombre de Cristo Jesús, sal de ella y vete a la cruz de Jesucristo el Señor. Vete fuera, vete, no te pertenece esta criatura. Mamá, no te encargo a mi hijo, no me voy a morir, mamá, te encargo a mi hijo. Mi Dios, mi Dios, no, fuera de aquí, abre tu boca. Exorcismo en México. Te he querido dejar el documento completo. Brutal. O bueno, completo. Un trozo importante de él sin interrumpir con nuestros comentarios, lo que podríamos decir sobre ello, porque creo que es más gráfico lo que se escucha que lo que pudiéramos añadir. Sí, desde luego. Es curioso porque cuando se produce uno de estos hechos, en primer lugar, la posesa, pues lo primero que trata es de convencer al resto para que no se le haga ese exorcismo. Como digo, todo esto teniendo en cuenta la dificultad que tiene de separar lo que es algo mental de lo que es algo real. Para ello hay unas determinadas pruebas que son difíciles también de sortear. En este caso, esta chica pues lo que reclamaba era la ayuda a su madre, que estaba allí cercana. De hecho, el audio que hemos emitido se nota como hay bastante gente, y de hecho la hay. Y luego, por último, fíjate que cuando le pedía que abriera la boca era para introducir la forma, la sagrada forma, para de alguna forma liberar a esa persona. Cuando por fin lo consiguen, se ponen a esos cantos tan elocuentes que hemos podido escuchar. Con lo cual, pues es otra muestra de un exorcismo en otra cultura. Pero fíjate, en numerosas ocasiones me han consultado pues si, por ejemplo, en el Islam hay exorcismo también. Si, bueno, en la cultura islámica pues se da todo este fenómeno. Pues también se da ese fenómeno. Es más, es algo que es común en todas las religiones, porque el concepto del bien y el mal es común también en todas las culturas. Uh-huh. Es decir, el ser humano, ante unas determinadas circunstancias, necesita explicar todo aquello que no puede hacerlo de forma razonable. ¿Para ello a qué recurre? Pues recurre o a las leyendas, o recurre a los mitos, o por qué no, recurre a entidades sobrenaturales. Es el caso que tenemos cuando se producen desgracias, tragedias, y podemos ver muchas de ellas yo diría que en el bestseller de la antigüedad, que es la Biblia. Como en determinadas circunstancias, pues nuevamente cuando se produce una de estas tragedias, se explica cómo los dioses están enfadados, ¿verdad? Por ello, nos vamos y recurrimos a esa cultura islámica y nuevamente vemos el concepto del bien y el mal. O sea, las raíces del islamismo, en sus raíces, tienen mucho en común también con el cristianismo. De hecho, las tres grandes religiones, comparten muchos de sus criterios, no luego así las diferentes formas. Exorcismo islámico, que era donde estábamos. Vamos a escuchar un trocito de uno que se produce en concreto en Brunei, y que, como vamos a entender poco, pues vamos a tenerlo poco tiempo puesto. Uh-huh. Vamos a... ¿Cómo llegaría? Ahí lo tenemos. ¿Cómo llegamos allá? Dale, yo voy. Hey, Zul. Hasbunallah, wa ni'mal wakil. El que habla es el supuesto exorcista. Una persona sagrada. Y esta chica que habla así de forma tan incisiva, ¿Cómo indudablemente la posesa. Posesa. Posesa es la que hay que exorcizar. Escucha que ella está allá. Hasta ahí ese exorcismo, como te comentaba, que se produce también en el Islam y que, bueno, también va adornado con sus cantos, tiene toda una liturgia, uh-huh. O sea, tiene una liturgia fantástica que a mí no deja de sorprenderme. ¿Y qué dice la medicina? Porque muchos se preguntarán, bueno, esta mujer pues puede tener un ataque de nervio, puede tener una enfermedad mental, vete tú a saber lo que puede tener esta criatura. ¿Qué es lo que dice la ciencia? Fíjate que la ciencia, cuando está ante un fenómeno de este tipo, lo primero que trata de explicar son las condiciones en las que la persona se encuentra, si se encuentra en un estado emotivo de una determinada manera. Trata de explicar esa fuerza que te comentaba anteriormente bajo el sansonismo, que está tipificado. Trata de explicar el don de lengua como recuerdos o esa parte inconsciente que ha ido aprendiendo, adaptando esos conocimientos de una forma subconsciente. Pero indudablemente, cuando se producen fenómenos todos en conjunto, no son capaces de darnos soluciones. Y tampoco son capaces de darnos explicaciones uh-huh. a por qué cuando un sacerdote en una persona aparentemente sana realiza un exorcismo porque se cura. Es como el fenómeno de los milagros, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuántos milagros se han producido en el mundo? Pues hasta la fecha, hasta el mes pasado, 1837 milagros. ¿Cuántos reconoce la Iglesia oficialmente? Ninguno. Ni el milagro de Fátima. O sea, ninguno está reconocido. No deja también de ser curioso que para unas cosas hay una apertura como la capacidad de aprobar un exorcismo a una persona, en este caso autorizada dentro de la Iglesia, pero que por ejemplo para los milagros pues no tengan ese mismo baremo. Vámonos con un último audio, tenemos tiempo. Sí. Y vamos a escuchar ya por último un exorcismo en Turquía, que nuevamente nos encontramos en un estado aparentemente laico y donde nos encontramos pues otra curiosa circunstancia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Igual que antes, nos encontramos en las mismas características. Una persona, un sacerdote, en este caso islámico, pues lo que realiza es una serie de oraciones sobre esta persona, que la reacción más inmediata que tiene pues es esa expresión de dolor, esos gritos, uh-huh. Que a uno no dejan de aterrarlo. He de decirte que todo esto está acompañado de imágenes, o sea, el documento que estamos emitiendo es un documento gráfico, es un documento de vídeo, el audio extraído, y se puede ver perfectamente, bueno, pues todo lo que es esa liturgia, ese ritual. Conclusiones que llegamos después de haber dado este rápido repaso por esas líneas maestras de un exorcismo, por las características que tiene el poseso, por diferentes exorcismos en diferentes culturas y en diferentes continentes, pues un exorcismo es el último recurso que se tiene cuando una persona y siempre hay que dejarlo remarcado, cuando una persona dice estar poseída, un exorcismo siempre se realiza cuando el resto de opciones han fallado. Nunca el fenómeno del exorcismo y la acción del exorcismo debe de sustituir a la acción que tiene la medicina o tiene la ciencia, porque como te comentaba anteriormente, en la mayoría de ocasiones todo esto se debe a enfermedades mentales, brote psicótico, esquizoide, de alguna forma son enfermedades que pueden estar turbando el equilibrio mental de una persona y que debido a sus características, a sus convicciones, en este caso al grado de religiosidad, confunde precisamente con una posesión. Eso es lo que trata de discernir la medicina, trata de discernir la ciencia, y cuando los expertos determinan que esa persona se encuentra sana y que lo que está aquejándolo es otra cosa que no saben explicar, pues en ese caso sí se puede consultar a los medios religiosos, pero nunca debe de servir ni mucho menos como una primera alternativa. Y segundo, y más importante, los exorcismos los deben de realizar las personas, los sacerdotes autorizados por cada archidiócesis, dos en cada uno de ellos. Sevilla, por ejemplo, tiene dos. Nunca un curandero, un santón, una persona que tiene ciertos dotes de evidencia, y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque ni están autorizados, ni la acción es la correcta, ni posteriormente nadie te garantiza que ese exorcismo vaya a acabar como debiera, es decir, con la liberación de ese paciente también entre comillas. Porque a las pruebas me remito, la historia de este país ha dejado negros ejemplos en su crónica negra, como fue el exorcismo del Albaicín, como fue el crimen de Almansa, que se cometieron sobre, en este caso, el exorcismo del Albaicín sobre un mayor de edad, una persona adulta, una persona mayor de edad, y el exorcismo de Almansa, por ejemplo, sobre una chica que tenía 5 años. Es decir, también tenemos que tener el grado de creencias y muchas veces esa España profunda que deja esas huellas en barbarie, como son los exorcismos cometidos o realizados por personas que ni tienen conocimiento ni están autorizados. Por tanto, habiendo hecho esa diferenciación entre ambas cosas, pues hoy solamente lo que hemos tratado es de arrojar un poco de luz sobre este tema. Crónicas del Misterio, 106.2 FM, dirigido por José Manuel García Bautista. Hoy, en nuestras 25 casas más encantadas del mundo, hablamos del caso de los espectros de la Pinacoteca Reina Sofía, en Madrid. Y fue el diario 16 quien publicaba la noticia en exclusiva el 21 de abril de 1995. En grandes titulares decía: Los fantasmas del Reina Sofía. Álvaro Gariño, redactor del rotativo, conseguía un informe en el que se recogía un extenso número de testimonios sobre presencias de entes en la Pinacoteca madrileña. La investigación paranormal la había efectuado el grupo EPTA, un estudio que se puso en marcha y a petición del director del centro, José Girao, debido a las diferentes denuncias de sucesos inexplicables. Varios empleados de seguridad llevaban tiempo afirmando, además de informar en los partes a sus superiores, que en el interior del inmueble sucedían incidentes sobrenaturales. Los ascensores se ponían en marcha una vez desconectados, las puertas cerradas con llaves se abrían repentinamente solas, se escuchaban ruidos de pasos por los corredores y varios funcionarios del museo habían contemplado una procesión de figuras fantasmales deambulando por las salas. Presuntamente, las fuerzas del más allá producían estos episodios en las antiguas dependencias del Hospital General de San Carlos, reacondicionados para albergar al citado museo. De hecho, algunas viejas crónicas, como la publicada por el periódico Ilustración Española y Americana, también habían denunciado